una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Milós Caballero es una cantora nacida el 1 de julio de 1981 en Santiago de Chile. Se lanzó en su disco con el nombre de Milosca. Ella es profesora de música, dedicada a la guitarra desde los 12 años y compositora desde los 17. Milós Caballero ha participado en grabaciones previas como un disco de las agrupaciones musicales UMCE, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y tres volúmenes compilatorios de las citadas escuelas de rock, dependientes del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Ha sido parte, además, de otros grupos, como soprano en el coro de UMCE, intérprete del corno francés en la orquesta UMCE, a cargo de voz y tiple en la Camerata Andina, como vocalista en Mangüé y como cantante, compositora y ejecutante de instrumentos de cuerda en Alternativa. Ya ha puesto su voz en diversos discos compartidos con otros músicos en los últimos años, entre una agrupación musical universitaria y tres CDs del programa gubernamental Escuelas de Rock. Además, tiene un disco que está conformado por 10 canciones, donde la compositora combina timbres del folclore con la de la guitarra traspuesta, el guitarrón, el rabel, el pandero y el tormento o tañador, junto al bajo eléctrico, la batería y el udú, instrumento de percusión de origen africano. Se define como campestre y urbana, es una doble definición que la representa. Escucharemos esta vez a Milós Caballero en este single tan particular que se llama La Porfiada. Me dicen que soy porfiada porque no me adapto al molde, porque no les creo nada, puras mentiras esconde. Soy así cuando pretenden que me trague la injusticia, que sostenga una mentira, que me sume a su malicia. Porque no dejo de cantar con la guitarra y de inventar estos versos como la Violeta Parra. Aprendiz de la porfía, yo prefiero la diferentes. En este mes de octubre se cumplen 110 años del nacimiento de Miguel Hernández. Leo ahora algo que escribió en Madrid en junio de 1977 el poeta Blas de Otero a propósito del disco 4444, por ejemplo. Escribe Blas de Otero: lo que canta Adolfo Celdrán. Escribo estas líneas bajo un fuerte dolor reumático. Lo digo para justificar su brevedad y tal vez la carencia del ímpetu y frescor que deberían tener. El primer poema de Celdrán que escuché fue el de Miguel Hernández, que lleva el ritornelo Solo por amor. Me hizo una gran impresión y aún hoy, después de haber oído todos sus discos, sigue siendo mi canción preferida. Escuché a Adolfo en persona en el homenaje que la Universidad de Madrid rindió a Miguel Hernández y pude comprobar el impacto que causaban sus canciones. Luego le acompañé por Alicante, prohibido y vapuleado una y otra vez por la Guardia Civil. Con él visité a Josefina y pasamos junto a ella momentos inolvidables. Blas de Otero. La poesía de Miguel Hernández ha sido musicalizada por múltiples intérpretes o grupos. Seguramente las más conocidas son los dos discos que hizo Joan Manuel Serrat. El primero, que se llamó Miguel Hernández, del año 1972, y el segundo, en 2010, a propósito del centenario del nacimiento de Miguel Hernández, que se llamó Hijo de Luz y de Sombra. Pero también hay versiones de Paco Ibáñez, andaluces de Jaén, de Jarcha, de Lejía, y este Adolfo Celdrán, que para mí es una de las más lindas, de las más profunda, y que la estructura compositiva musical que le da Celdrán a esta poesía de Miguel Hernández la hace de esas que se mantienen en el tiempo como una obra de arte. Adolfo Celdrán musicaliza a Miguel Hernández haciendo Antes del Odio. Beso soy, sombra con sombra, beso dolor con dolor, por haberme enamorado, corazón sin corazón, de las cosas del aliento, sin sombra de la creación, sede con agua en la distancia. Pero sed alrededor, corazón en una copa donde me lo bebo yo, y no se lo bebe nadie, nadie sabe su sabor. No es posible acariciarte con las manos que me dio el fuego de más deseo, el ansia de más ardor. Varias alas, varios vuelos abaten en ellas hoy, hierros que cercan las venas y las muerden con rencor. Por amor, vida abatido, pájaro sin remisión, solo por amor odiado, solo por amor, amor tu bóveda arriba y yo abajo siempre amor. Sin otra luz que estas ansias, sin otra iluminación. Mírame aquí encadenado, escupido sin calor, a los pies de la tiniebla, más súbita, más feroz, comiendo pan y cuchillo como buen trabajador, y a veces cuchillo solo, solo por amor. Todo lo que significa golondrinas, ascensión, claridad, anchura, aire, decidido, espacio, sol, horizonte aleteante, sepultado en un rincón.